Pero estamos en comunicación con Jime García Blaya, acá compañera de este equipo de Ofrendas Urbanas, pero que en este caso está llevando adelante un móvil desde el querido espacio del Café Müller, que está en su última función. Jime, ¿estás por ahí? Hola, querida compañera, querida mesa, ¿cómo andan todos? Hola, muy bien, Jime. Acá. Hola, Jime. Hola, hola, Vero, ¿qué tal? Me muero con la anécdota de que te encontraste con la pareja. Bueno, ¿podés creer? Esta ciudad es muy pequeña. El Café Müller ya está llegando el público en estos momentos. Estamos preparando acá la última función de esta etapa de Café Müller. Esperemos que vengan otras. Aquí reunidas, bueno, acá justo en la cocina estoy, en la sería cocina boletería barra boletería, con parte del equipo coordinador. Estoy aquí con la Pulga, la técnico, con Omar Posemato, fundador del espacio Café Müller, presidente de la asociación civil, que está aquí presente, y está todo el elenco calentando en la sala, porque bueno, hoy se larga ahora en un ratito, 8:30, ya estamos largando sala, así que bueno, no sé, ¿quieren que le preguntemos alguna cosa a alguien? ¿Cómo quieren manejar esto? Carla, dígame usted. Queremos saber cómo va el termómetro ahí en el día de hoy, cuál es esta última obra, digamos, que se bueno, va a ver. La última obra es la primera, dicen, es la primera coproducción internacional que tenemos en Café Müller argentino-mexicana, uh-huh. con dirección de Olga Gutiérrez y Lucía y Salvo. La obra se llama Truco, y bueno, estamos así en expectativa porque parte del equipo de aún no vimos la pieza, ya se presentó ayer, pero bueno, algunos uh-huh. No pudimos entrar ayer porque estaba lleno. Así que hoy entraremos a la última función. Pero bueno, podemos aquí, hay una mirada, aquí está la Pulga, que es la técnico, que nos puede decir así en breves palabras cómo se prepara la función y qué es lo que vamos a ver, si quieren. Dale. Dale. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ay, hola. ¿Qué voz? Por favor. Ay, muchísimas gracias. Yo me imaginé otra voz. No, porque además me intrigó mucho que la presentó como la técnico. Exacto. Eso ya me... Sexy Pulga, grita ya. Bueno, y además sí. Pulga y con una voz de rinoceronte, gigante. Bueno, contanos un poquito cómo están preparando ahí esta última función. Bien, está todo en orden, todo marchando. Estamos contentos, la verdad nos gustó mucho tener la obra ya ayer. Y hoy se presenta en dos funciones y tiene una crítica maravillosa, una interpretación por parte de los bailarines que es excelente, el diseño de luces de Omar está buenísimo y estamos muy contentos, la verdad, porque eso es lo que tiene este espacio, te vincula con gente y con obras en las que hay que trabajar y que están interesantes y que te nutren. Así que eso. Está muy bien. Bueno, nosotros les mandamos un gran abrazo, todo nuestro apoyo acá desde Ofrendas, como siempre. Tenemos que seguir aquí en Ofrendas Urbanas. Muchísimas gracias. Les devuelvo a Jimena. Por favor, muchas gracias. Que terminen lindo el programa y felicidades. Gracias. Igualmente. Bueno, aquí seguimos. Suena el timbre, ya va Omar Posemato a abrir la puerta, como en los viejos tiempos, porque cuando inauguró Café Müller, el que abría la puerta aquí era Omar Posemato. Así que estamos como volviendo al principio. Bueno, linda. Un poquito de esperanza, te digo. Jime, qué lindo escucharte a pesar de la situación con toda esta alegría, que finalmente que sea un festejo, ¿no? Uh-huh. Por todo lo logrado y lo que vendrá. A full, Fer, totalmente. Yo la otra vez cuando presentamos el tema del cierre y vos me dijiste estas palabras, a mí me quedaron dando vuelta y está bueno así despedirse, porque no vamos en el mejor momento, esa es la realidad, no nos vamos fracasados para nada, así que bueno, y aparte siempre recibir una función en café siempre es lindo, es agradable, el público siempre... ¡Café Müller! ¡Café Müller! Bueno, Jime. Tienen que hacerse, estamos en la campaña, así que un espacio, hashtag un espacio para Café Müller. Todos nos vamos a sacar la foto acá y la vamos a andar subiendo. Jime, bueno, le mandamos un gran abrazo a todos los trabajadores de Café Müller. ¡Mierda! Dale, muchas gracias. Un abrazo.